hace fuerte. Nunca lo lastime. Y así va a quererte. Así va a quererte. Trátalo muy bonito, por favor. Con cariño. Dale muchos besos. Sus huesos y el día de su sangre.